puedo decir al oído ni un secreto que me dice más respeto. Estás buscándote un lío, tú sabes bien que esto es mío y lo ajeno se deja quieto, lo ajeno se deja quieto. Lo ajeno se deja quieto, se deja quieto, lo ajeno se deja quieto, se deja quieto. Va a sentir o no va a sentir, pa' que sepa que lo ajeno se deja quieto. Con tanta majadería, escucha Alejandro Sánchez, no me da chance de nada, me deja de madrugada y a todas horas del día. El domingo yo creía que alguien no tenía sujeto, cuando más tranquilo estaba, oí una voz que gritaba, Peter, lo ajeno se deja quieto, lo ajeno se deja quieto. Lo ajeno se deja quieto, se deja quieto, lo ajeno se deja quieto, se deja quieto. Donde me acuesto se acuesta, que lo diga José Tejeda, y da cuánto paso doy, y donde quiera que estoy, ese muerto me molesta. Muchas veces se recuesta.